¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche de viernes. Viernes, gracias a Dios, es viernes 5 de febrero. Con una temperatura en Mérida, Yucatán y en Chicxulub, pueblo, verdaderamente sensacional. Tenemos temperaturas muy agradables. Tuvimos temperaturas muy bajas en la semana, pero pues ya recobrando aquí las temperaturas para pasar un fin de semana sensacional, agradable. Por lo pronto, quédese con nosotros. Esta es la emisión número 3898. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán en la 94.5 de FM y allá en cabina nos soporta Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y el musical de Fórmula en los Negocios. Pues mire, ya vamos para los 4,000 programas, para los 13 años de transmisiones ininterrumpidas aquí en Fórmula en los Negocios. Y gracias, pues gracias a ustedes, gracias al apoyo de Radio Fórmula Yucatán, nuestros compañeros operadores, gracias, pues mire, tanta gente que ha pasado por Fórmula en los Negocios, pues debemos de estar agradecidos. Algo vamos a hacer, aunque sea virtualmente, porque seguimos en cuarentena, pero bueno, quédese en casa, tenemos un programa sensacional para usted. Como siempre, procuramos traerle buenas conversaciones, temas, entrevistas, testimonios. Y en esta noche, para la conversación, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, la jefa, y pues también ya pronto vamos a hacer festejos, ¿no? Para los 4,000 programas. Hemos hecho fiestas en Hacienda San José Cuché, para los 1,000 programas, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, Robert. Para los 3,000 fue la siguiente fiesta. Sí, así es. Y bueno, pues ahora los 4,000, aunque le tocaría hasta los 5,000. No, estaría bien hacer, bueno. ¿Virtual? Virtual, pues sí, porque pues seguimos en cuarentena, ¿no? ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando pues que, como todo viernes, que tengan pues ya sus preparativos para el fin de semanita, no se achicopale, haga algo, obviamente siempre con prudencia de pues salir con sus cubrebocas, procurar no ir a reuniones, tal vez salir a dar un paseíto, irse a comprar alguna cosita. Un regalito, o, por ejemplo, si tiene usted pues, que sí, festejar un cumpleaños, puede salir pues ahí viene el 14 de febrero, puede salir ahí como de sorpresa, solito, a comprar un regalito para su... O mañana, su mañana pareja, ¿qué es? Su esposo, pues sus hijos también, a fin de cuentas también es el día del amor y la amistad. Pero y el amor, fíjate hay que bueno, ese es el 14 de febrero, pero eso, mañana sábado, falta una semana, es 6 de febrero. Mañana sábado es 6 de febrero, es el día universal, ese día el universo fue creado, ese día, no, ese, hay que festejar ese día. Es un día muy, así es, importante, porque adivinen que es cumpleaños de Roberto, así que pues te estaremos festejando, Robert. ¿Ya tienes mi regalito? Pues en eso estamos. No, no es cierto, no. Y pues bueno, pues... verdaderamente ya estaremos festejando. No lo mencionaste el sábado en el mero programa con el doctor Gámez. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, hoy te festejo por mañana, Robert. No, gracias, gracias. Así que, pues, y fíjense, amigos, hoy vamos a hablar de este tema tan interesante que ya lo hemos traído en otras ocasiones, que es la razón por la que el mindfulness, ya hemos hablado del mindfulness, es importante pues para los emprendedores y para los empresarios. Fíjate que estas técnicas de mindfulness, que ayudan a disminuir la fatiga y a minimizar las bajas de personal. Me imagino que se refiere pues a que la gente pues se sienta mal, bajas porque pues tal vez sean despidos o bajas también porque pues tengan ahí bajos los ánimos, bajo el rendimiento, etcétera. Entonces, pues vamos a hablar de este tema del mindfulness que me parece muy interesante, Robert, que tú lo propones y que, pues, ¿qué significa mindfulness? ¿Por qué no empezamos por allá, Robert? ¿Qué significa? Fíjate que mindfulness, pues es un término nuevo que salió del coaching, pero viene básicamente de mantenerte enfocado, o sea, que mentalmente estés concentrado, enfocado en lo que haces. ¿Yo sabes dónde aprendí el mindfulness? En el buceo. En el buceo de cuevas. Porque en el buceo de cuevas tienes que estar perfectamente concentrado, relajado, porque tienes que medir tu profundidad, no nada más la profundidad del buceo, sino la profundidad en la cueva donde te estás metiendo, porque tienes que considerar la cantidad de aire que tienes para entrar y debe de ser la misma cantidad de aire que tienes para salir. Pero también eso depende de tu concentración en tu respiración. Porque si de repente empiezas, porque es emocionante, es verdaderamente pues una experiencia que a muchos les aterra, ¿no? Cada vez que te vas metiendo más en la cueva y tu respiración empieza a agitarse, pues empiezas a consumir más aire. Aunque, déjenme decirles, ha habido accidentes en las cuevas de gente que se muere, pero no se muere porque le falta el aire. Siempre han encontrado a estas personas que lamentablemente murieron con aire en los tanques. Se mueren porque se desesperan, porque perdieron precisamente ese mindfulness. El estar presente en el aquí y en el ahora. Así es, o sea, estar concentrado. Se visualizaron atrapados y que se iban a morir. Así, o sea, vieron más allá de lo que realmente estaba sucediendo en el momento. Y en ese momento te desesperas, te entra el pánico, y el pánico hace, de las cosas que hace el pánico, es que te tira la boquilla del aire. O sea, te la quitas. Y entonces te ahogas. Entonces, eso para mí es donde aprendí el mindfulness, el estar concentrado, perfectamente enfocado en lo que haces, el tiempo de respiración, el tiempo de profundidad, la cantidad de aire que llevas consumido, porque buceábamos a tercios, o sea, un tercio de aire, del todo el aire que puedas llevar, un tercio para entrar, un tercio para salir, y siempre te quedaba un tercio del aire para cualquier emergencia. Y esa técnica puede ser aplicada en muchas cosas de lo que hagas en la vida. Pues sí, pusiste un ejemplo muy acertado, porque si no estás en el mindfulness, te puedes morir, te puede costar la vida. Es correcto. Y no a todos vivimos en una circunstancia de que si no estamos en mindfulness nos podemos morir. Pero empezando, ¿qué es el mindfulness? Tomando el ejemplo que pusiste, Robert, dice que sencillamente puede definirse como la capacidad de prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación. Estar 100% alertas a lo que está sucediendo y estás haciendo y lo que te rodea. Y esto también puede ser un ejemplo muy, muy vívido para cuando vamos manejando. Por eso, conduciendo un auto. Por eso, de repente hay muchos accidentes, Robert, porque nos dejamos llevar por manejar de manera automática, correcto, inconsciente, correcto, no estando presente, y no nos percatamos cuando se nos mete un coche o cuando algo está sucediendo delante de nosotros Y cuando nos dimos cuenta ya... Reaccionas muy tarde. Una carambola, por ejemplo, así sucede. Es porque estamos en automático y no estamos realmente en lo que debemos estar fijándonos. ¿Qué está sucediendo más adelante de nosotros? ¿Qué se está moviendo a los lados? ¿Qué está pasando con los coches de atrás? ¿Con los de al lado? ¿A qué velocidad estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo mientras manejo? Si estoy pensando en otras cosas o estoy pensando realmente en lo que está sucediendo mientras manejo. Así que ese es otro ejemplo de estar presentes. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita continuamos con este tema. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes. Mire, viene fin de semana. Dos recomendaciones importantísimas. Si tiene usted que salir de su casa, pues porque tiene que ir a trabajar, tiene que ir a comprar medicinas o tiene que ir a comprar alimentos, que es lo único considerable, razonablemente que lo haga salir de su casa, use cubrebocas, por favor. Cubrebocas bien puesto, nariz y boca cubriendo. Puede utilizar los de tela, los de doble capa, pero use cubrebocas. Se ha demostrado en muchos países que el cubrebocas es un elemento importantísimo para eliminar la pandemia. ¿Es factible ganarle a la pandemia? Sí, sí es factible. Le pido que investigue lo que hacen en Australia y verá que sí se puede. Y el cubrebocas ha sido un elemento fundamental en Australia para llegar ellos a contagio cero. Así es de que, pues hay que seguir lo que hay que aprender, lo que hacen allá los australianos, para que vean que sí se puede. Y nosotros, pues hacer lo que nos corresponda. Quédese en casa, lávese las manos, use cubrebocas si tiene que salir. Y protéjase, si tiene que recibir gente a su casa porque son trabajadores o es gente que lo visita, use cubrebocas, use la sana distancia y verá que la vamos a librar. Ya falta menos, por lo menos, tenemos que seguir luchando y cuidándonos para esta pandemia. Pero bueno, es viernes y la otra recomendación es use la crioterapia. Por favor, cargue hielera bien equipada para todos lados. Después de una semanita con fríos, pues vamos a tener un fin de semana un poco más caluroso. Así es de que también pues prepare la piscina para echarse un chapuzón, si la temperatura se lo permite. Porque bueno, ya sabe, aquí el agua en época de heladez, pues se pone helada, se pone frita. Así es de que... La segunda recomendación es crioterapia, carga hielera bien equipada para todos lados. Ya sabe, eso es aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Miren, amigos, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Cuenta en la actualidad con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519, 9699-355519, o búscanlos en su página web www.lineaschips.com. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, al estudio virtual que me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y con este tema del mindfulness, o sea, manténgase concentrado, enfocado en lo que tiene que hacer. Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, aquí lo que habla es de una técnica de cómo llegar al mindfulness y qué es este estado, como comentamos hace ratito, de qué es el mindfulness, el estar presentes en el momento en el que estamos. Y muchas veces nos agobiamos tanto, Robert, con nuestras preocupaciones, pues cuestiones de trabajo, cuestiones de deudas, cuestiones de pagos, cuestiones de pendientes, cuestiones de cosas que tal vez no están saliendo como tú quisieras, cuestiones que se tienen que hacer. Todo esto nos agobia en un momento dado. La angustia de contagiarte, por ejemplo, ahora en la pandemia, es algo que te mantiene. Eso es algo que nos atormenta, yo creo, a todos, de tener ese temor de que, pues, de que alguien nos contagie, porque con uno que se contagie en casa, pues es la seguridad de que a todos les toca o puede ser. Bueno, han habido casos ahí que algunos se saben cuidar en extremo y encierran a sus parientes en sus cuartos y nada más les llevan la comida, tocan la puerta, se lo dejan en el piso. Sí, pero es, y no pueden es una salir, angustia tremenda. Y no pueden salir, ahí se quedan para no contagiarse o no contaminar el resto de la casa. O sea, he sabido de personas que han hecho eso y la han librado los que no estaban contagiados y atendieron a la persona contagiada. Entonces, pues sí hay sus métodos, tal vez un poco extremo, pero esa preocupación, como bien tú lo dices, Robert, también nos causa una fatiga y desgaste mental constante. Entonces, para lograr el mindfulness, porque el presente no quiere decir el presente es ahorita, ay, la pandemia y la preocupación. No, no, no, no, no. El presente es ahorita, si estás sentado, estar presente de que estás sentado, de que estás comiendo o de que estás manejando o simplemente que estás respirando. No hay máximo presente que el estar consciente que tienes que respirar para estar latiendo y viviendo ahorita en este momento. Entonces es por eso que la técnica para traernos al presente es lograr esa respiración lenta y profunda. Cuando nosotros inhalamos por la nariz y exhalamos, ya sea por la boca o por la nariz es indiferente, ¿sí? Conforme vamos haciendo estas respiraciones profundas y nos vamos concentrando en nuestro cuerpo, en sentir cómo pasa ese aire por nuestro cuerpo, el sentir cómo vamos respirando, el sentir, pues, que piensas de tu cuerpo desde tu cabeza hasta tus pies, o sea, te vas concentrando, vas pensando conforme vas inhalando y exhalando, pues estás consciente de tu cabeza, como que vas pensando en tus ojos, en tus orejas, en tu cuello, en tus hombros, vas relajando poco a poco cada parte de tu cuerpo conforme vas haciendo esas inhalaciones hasta llegar a las piernas, rodillas, tobillos y los pies. Con esto vas logrando un ritmo tranquilo y profundo de respiración y tu pensamiento te está acompañando con todas estas partes del cuerpo. Este es el mejor método, Robert, para llegar al mindfulness. Llegar a la mindfulness significa mente presente. Entonces, cuando tienes esa mente presente, ¿sí? Es cuando logras estar libre de preocupaciones, libre, son segundos nada más. Y lo que proponen aquí es practicarlo para prolongarlo. Si es un segundo, un momento, un segundo, sentiste no estar agobiado, no estar preocupado. Pero cada vez que lo hagas y mientras por más tiempo lo hagas, pues se va extendiendo ese segundo a 2 segundos, 3 segundos. No, y puedes llegar a tener minutos. Por ejemplo, los budistas, una forma de trabajar, hacen unas meditaciones que pueden durar hasta horas, ¿sí? Se necesita un dominio tremendo de nuestra mente, porque, Robert, hay que recordar que nuestra mente es un caballo desbocado. De repente estás pensando en una cosa y de repente pasaste a otra y pasaste a otra, y no necesariamente son buenas las que pensamos. Muchas veces son angustias, son preocupaciones. Entonces hay que saber en estos puntos de hacer estos ejercicios, de decir, a ver, no me voy a estacionar en este pensamiento, lo hago a un lado y continúo con mi respiración y en qué parte del cuerpo me quedé y continúo. Fíjate que esta práctica se convirtió en un tema importantísimo en Silicon Valley. Mira. Lo empezaron a practicar y dice que lo tomaron de los estudios de yoga. Lo que tú acabas de explicar fue lo que hacen en la yoga, ser consciente de tu respiración. Y aquí nos dice que Bobby Axelrod, el inversionista CEO de la serie Billions de Showtime, tiene una habitación para meditar en su oficina. O sea, antes de cualquier cosa, él hace este proceso que nos acabas de describir para entrar al Showtime, al Billions de Showtime. Es lo que, bueno, de alguna manera hacemos nosotros también, la crioterapia el momento de relajamiento. Hay que incluirlo, pero bueno. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Viernes, gracias a Dios, es viernes. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, no hace calor realmente. Tenemos una temperatura sensacional en Mérida después de los fríos de la semana, pero pues quédese con nosotros y súbale al radio. Tenemos un tema que lo va a hacer a usted reflexionar de lo que tenemos que hacer, sobre todo los emprendedores que luego traen un ritmo de trabajo espectacular. Pues estas técnicas del mindfulness nos pueden ayudar muchísimo. Así es de que quédese con nosotros. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito del seguro de auto, que es tan importante y que muchas veces lo pasamos desapercibido y creemos que no es importante. Recordemos que siempre estamos en riesgo al estar frente al volante y que un automóvil realmente es un vehículo que pudiéramos llamarle que es una arma mortal, porque si no somos responsables a la hora de conducir, podemos cobrar vida en nuestro paso. Entonces, esas vidas pues cuestan mucho hoy en día. Y muchas veces no hay casa que se pueda vender para pagar estos daños. Y pues bueno, el tener un seguro de auto te ayuda precisamente, uno, a cubrir o a proteger tu patrimonio, como tu casa, tus inversiones. Y por supuesto, para que tengas una aseguradora que te respalde y que pueda responder por esos daños causados. Recordemos que cuando un auto está asegurado, ¿quién lo maneje? Pues no importa realmente quién lo maneje, lo importante es que el auto esté asegurado, así que no se condiciona a que tenga que ser usted el contratante del seguro para que ampare el seguro. Lo único que se pide es que la persona que maneja, por supuesto, sea mayor de edad y tenga un permiso de conducir o una licencia, que es muy importante para que la aseguradora responda. Entonces, estas son las razones importante es el por qué asegurar un auto. Además de que la ley, por supuesto, la exige. Últimamente, en los últimos, ¿qué fueron? Hace como 10 años, ¿no? Ya que se implementó que el seguro de daños a terceros era obligatorio para los automovilistas. pues creo que fue una obligación muy acertada por parte de las autoridades, porque habían muchos accidentes sin resolver, sin pagar o indemnizar a los damnificados o lastimados, y era un verdadero lío. Hoy en día, con un seguro obligatorio, pues ya se solventan estas situaciones con mayor facilidad. Así que es muy importante que usted tenga el seguro de su auto, ya sea contra terceros o, mejor aún, si puede, comprar una de seguro amplio, porque el seguro amplio también le va a proteger la inversión que tiene usted en su auto, y le pueden indemnizar su auto si llegara usted a tener una pérdida total de ese auto por un siniestro. Y por supuesto, no perdamos de vista la importancia de contar con asistencia médica y pagos de hospital y gastos médicos en el caso de salir lesionado, ya sea que usted sea de los que van dentro de su auto. La aseguradora se los va a cubrir siempre y cuando esté indicado en su póliza, y por supuesto en daños a terceros cubre los daños físicos que se le provoquen a otras personas a los que haya impactado el auto y lastimado. Y por último, la importancia de contar con grúa, cambio de neumáticos, pasada de corriente, que también son muy importantes a la hora de necesitar una asistencia vial y alguien que te eche la mano. Y además, estos servicios son gratuitos cuando usted es una persona o cuando el auto es un auto que tiene un seguro. Así que, pues esas son mis recomendaciones. Les invitamos a que nos busquen en Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Estamos para escucharte y atender tus inquietudes y, por supuesto, cotizarte con diferentes aseguradoras para que escojas la mejor opción. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. La verdad que debemos de... Miren, esto que Laura le puede ofrecer a usted también es una parte del mindfulness. Poderse concentrar sabiendo que usted tiene cubiertos los riesgos económicos que le pueden pasar. Claro. Digo, tener un seguro te da esa tranquilidad, esa seguridad de que lo que estás haciendo pues está protegido de los riesgos económicos. Pero bueno, regresamos con el tema mindfulness. Miren, es una de las formas que los emprendedores han elegido para combatir la factura que te pasan los correos, las largas horas de trabajo y los demás aspectos de esta acelerada cultura laboral que tenemos, dice Richard Branson, fundador de Virgin. También hay estudios que demuestran que la meditación mindfulness puede disminuir los niveles de cortisol en la sangre, mejorando nuestra capacidad para procesar información y manejar el estrés. Y miren, y lo que es más importante, estar conectados con el presente, como dice Laura, en el aquí y en el ahora, nos recuerda que la vida es lo que está pasando ahora. Esa es la vida, no es el pasado ni es el futuro. La vida es lo que pasa aquí y ahora. No puede ser de otra forma. Puede que tengamos grandes objetivos, pero si siempre estamos viendo hacia el futuro o siempre estamos recordando el pasado, nos perdemos las experiencias que tenemos disponibles en este preciso momento. Fíjense, amigos, esto, el alto costo del ajetreo. Los emprendedores siempre están presionados por ir más allá, buscar el crecimiento inmediato, los grandes números de ventas, el vamos a triunfar, vemos a otros triunfar y tener objetivos ambiciosos para ganar más dinero, tener mejor estatus, expandir nuestros negocios. Yo recuerdo haber escuchado una entrevista que le hicieron, no recuerdo el nombre, pero un artista importante que él dijo, bueno, a ver, paren. ¿Por qué? ¿Qué necesidad es de ser el mejor, de correr yo primero, de ser el más rico? ¿Para qué? ¿Por qué no? Oye, pues tú, ¿cómo te verías si eres el segundo lugar o el tercer lugar? A veces es para huir del presente, Robert. ¿Cuál es a lo mejor? ¿Cuál es la prisa? Pásenle. A Relájate. Veces, déjame decirte que huimos del presente. Y ese es el reto más grande de tener un mindfulness o una mente presente. Porque no nos gusta ver lo que nos rodea. No nos gusta ver en qué nos hemos convertido. No nos gusta ver dónde vivimos. No nos gusta ver cómo vivimos. Y a veces nos las pasamos trabajando, haciendo cosas que nos piden en el trabajo, porque ese no es nuestro escape. Yo recuerdo que entrevistaban a un viejito que barría, creo que un hospital o algo así, ahora con el COVID, y decía, no, señor, debería usted irse a su casa. Y dice, no, yo no quiero estar en mi casa, yo quiero estar acá. Yo aquí estoy a gusto con la gente que me tiene cariño y con la que convivo. No quiero estar en mi casa. Y se negaba a irse a su casa, quería seguir trabajando, barriendo los hospitales. Entonces, hay mucha gente así. Y es un reto muy grande que la mente presente la practiquen algunos. O sea, sí ayuda definitivamente para el estrés y todo ese rollo con la técnica de la respiración que puse hace rato. Pero a veces hay que tener un poquito de reflexión y descubrir qué nos hace estar metidos tanto en el pasado, en el futuro y no en nuestro presente. Correcto. Pero fíjate que el ser conscientes de esto que me estás diciendo, entonces cuando trabajas, y no importa que trabajes muchas horas, o no importa que estés 24 horas metido en tu negocio, el estrés no te va a matar. Lo vas a poder desarrollar porque mantienes esto del mindfulness, ¿no? O sea, cuando tú caes en esa desesperación que te dicen, oye, para salir de la crisis tienes que trabajar 40 horas, es cuando trabajas de manera desesperada, estresado, y es lo que te mata. Ahorita, regresando del corte, vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Antes de continuar con nuestra conversación de esta noche, déjeme darle un par de recomendaciones. Mire, amigo, tienes un restaurante, cafetería o bar y quieres que tu servicio sea más rápido, eficiente, seguro para todos tus comensales, Soft Restaurant es para ti. Este sistema te ayudará a obtener el control total de tu negocio y aumentar tu productividad gracias a sus herramientas especializadas para el sector restaurantero, como la función de punto de venta, el control de inventarios, el monitor de cocina y el sistema de fidelización, además de complementos ideales para esta nueva normalidad, como lo es el menú QR interactivo y tu propia plataforma de pedidos en línea. Visita softrestaurant.com y conoce todo lo que tienen para ti. Amigo restaurantero, si un socio debes de tener en esta época, es National Soft y Soft Restaurant. Así es de que búscalos, softrestaurant.com. Bien, amigos, regresamos aquí a nuestra conversación de esta noche. Ah, pero antes déjeme recomendarle, mire, nuestros amigos de Quequén, estaba yo viendo en su historia ellos ya exportan carne a Hong Kong. Esto fue desde el 2015. Tenían proyectadas en aquella época inversiones por más de 4.500 millones de pesos, a razón de 900 millones por año, del 2015 al 2019. Y bueno, hemos visto el crecimiento de esta empresa. Y déjeme decirle que tenemos sus testimonios, sus comentarios, los lunes en nuestro programa de Influencer Marketing, los lunes cada 15 días. Y yo los invito a que los escuche porque tenemos mucho que aprender de esta empresa, pues que ha crecido, que se ha incrustado a nivel internacional. Y bueno, pues todo lo que hace en parte a la sustentabilidad y a la responsabilidad social, pues lo convierten en una empresa verdaderamente ejemplo, de la cual podemos aprender. Así es de que los invito a que nos escuchemos y escuchemos lo que Ken nos tiene que comentar y nos tiene que enseñar en estos temas los lunes cada 15 días en nuestro programa de Influencer Marketing con segmentos Research. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema del mindfulness. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante la conversación de cómo el mindfulness nos puede ayudar, sobre todo en esos, los emprendedores se han metido en unas carreras de trabajo, de pasión, de crecimiento, de que muchos, a muchos los lleva el estrés, los mata, las horas de trabajo, etcétera. Y el mindfulness ha resultado ser una herramienta poderosa para ayudar a estos emprendedores a pasar por esos, por esas condiciones, ¿no? Sí, claro, viendo el mindfulness como una técnica de alivio, como una válvula de escape. Correcto. Pero no viéndola como una práctica de vida. Ojo, hay una gran diferencia ya, Robert, y ahí es donde yo siento que, pues bueno, este artículo se refiere a esa válvula de escape y de desestrés y de alivio al practicar estas técnicas. Sin embargo, fíjate, lo que está sucediendo, a que dicen estudios globales, muestran que a pesar de que estamos conectados constantemente, nos sentimos más solos que nunca. Sí. Que la ansiedad colectiva ha llegado a números récords. Que declara el 39%, por lo menos de los estadounidenses, que ahí se han hecho algunos estudios, se sienten más ansiosos. Y que nuestra búsqueda constante de productividad nos está enfermando. Y este es el precio, es un precio muy caro que hay que pagar para triunfar. Es correcto. Ahora, basándome en esto que dice este artículo, hay un artículo que habla, curiosamente, de las 5 cosas de las que más nos arrepentimos antes de morir. ¡Ándale! Que tiene mucho que ver con esto. Porque esto lo escribe, o bueno, se entiende que una enfermera hizo esta listita porque se dedica a atender a moribundos. Entonces, lo que siempre escucha de los moribundos, fíjate, uno de los puntos es: ojalá no hubiera trabajado tanto. Porque se arrepienten de haber estado tanto tiempo en el trabajo y no haber disfrutado de su familia, de su vida, de lo que le gustaba hacer, viajar, deporte, manualidades, no sé, tocar la música, flores, los jardines, no sé, volar, etcétera. Haber tenido algo para que disfrutaba y que sentía que era importante en su vida, haberlo dejado a un lado porque juzgó que era más importante trabajar. Y eso es un reflejo, pues, de lo que tocan ahorita con este enfoque enfermizo de buscar la palabra triunfar en tu vida, porque si no eres un don nadie para los demás. Pero eso sí, podrás triunfar y ser muy chévere, pero si eres un infeliz, ni modo, no es el precio de triunfar. Híjole, ¿sí? Bueno. Lo infeliz te quita, borra carita, por decirlo así, porque eres triunfador. Entonces, más vale un triunfador infeliz que un feliz, ¿cómo se llama? Loser, perdedor. A ver, no, bueno, es que es un dilema. En ese dilema estamos. Es un dilema, ¿no? Ahora, no necesariamente tiene que ser estos extremos. Uno puede encontrar el equilibrio si así lo desea. Correcto, es correcto. ¿Sí? Y aquí te dice de un filósofo, que les debo el nombre porque no lo puedo leer, Soren Kierkegaard, bueno, ahí está, que dice que una persona infeliz es la que tiene un ideal, la felicidad de su vida, la satisfacción de su conciencia, la esencia de su ser fuera de sí mismo. El hombre infeliz siempre está ausente de su ser, nunca presente para sí mismo. Fíjate, es que, bueno, parecido a esto te iba a dar mi opinión con relación a lo que dijiste, ¿no? Si, bueno, por lo menos es mi opinión, si para mí el sacrificarte de esa manera para obtener la riqueza, para siempre trabajar, para meterte a todo esto, para eso me hiciera feliz, lo haría. Pero siempre y cuando te hiciera feliz esa práctica. Pero aquí nos lo están demostrando que no es así. Te hace infeliz porque pierdes precisamente el aquí y el ahora. Pierdes para qué veniste. Si, de veras, amigo, si nada más piensa usted que venimos para enriquecernos, no va a ser usted feliz. Eso ha sido demostrado en infinidad de aquí están las estadísticas de lo que dicen, lo que dijiste de los norteamericanos. El 39% de la gente de los estadounidenses dijeron sentirse más ansiosos por estas medidas de correr, de crecer, de el estrés. Conforme perseguimos el mañana ideal, pensamos que nuestra falta de presente momentánea nos dará resultados, si no, y seguimos en esa carrera que finalmente, como decías, la gente cuando muere, ¿qué es lo que dice que le hizo falta? Cuando está por morir. Cuando está por morir, ¿no? Y sí, yo creo que hace mucho sentido esto, ¿no? Son de sus arrepentimientos. Y también otro es, me hubiera gustado seguir en contacto con mis amistades. Bueno, son las dos que yo veo que tienen que ver con este tema, pero pues muy interesante, Robert. Así que ahí tienen un reto de estar con la mente presente en mindfulness. Y les recomiendo, amigos, quieren leer este artículo, búsquenlo en nuestra página, formulenlosnegocios.com.mx y si no, escríbanos, nosotros le mandamos por correo el artículo para que lo pueda usted platicar y conversar. ¡Vámonos! Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora.